Esto pasó hace instantes en la Facultad de Ciencias Económicas. Se genera este scratch bastante violento de una supuesta organización en memoria de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Le gritaron asesino, lanzaron un gabinete a Aníbal Fernández. También hizo referencia a este violento scratch a Felipe Solá. Decía esto hace algunos momentos. Nada, reprocharlo, absolutamente en contra. ¿Cómo admitir actos de violencia de esa característica? Deplorable. Por supuesto, el rechazo y la solidaridad, por supuesto. La verdad que ayer éramos 8 compañeros los que estábamos ahí en una desproporción, en una desigualdad. Es tan jodido, ¿no? Ver cómo se nos ve, cómo nos agreden, se ve ahí como estoy yo, y cómo nos agreden, y no se cansan de mentir los medios, no se cansan de hacer la misma opereta, salvando la distancia, porque el 16 de junio hubo muertos. Uno fue Darío, otro fue Maxi, ¿no? Y nosotros tenemos que salir a decir por qué estamos, ¿no? En el medio se empieza a decir, no es el método, no de la manera, o nos decían, no es violencia que nosotros interrumpamos una charla. Y yo digo, hace 13 años convivimos con la ausencia de Darío, con el pedido de justicia. Hace 13 años vemos a Duhalde, a Solá, a Aníbal Fernández. Jamás nadie ha investigado, a nadie le preocupa, nadie siente lo que sentimos nosotros como familiar. Y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Darlo ahora más formalmente. Cada uno sigue en ella su calvario. Bueno, junio nos arde rojo. A 14 años volvemos a la transmisión especial, nunca nos fuimos, pero digo volvemos, iba a decir volvemos a la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, nunca nos fuimos de ahí. Sí, nos fuimos por un corte de energía de la estación Darío y Maxi, pero es tiempo de volver. Este número de teléfono que voy a decir ahora puede ser por WhatsApp o acercarlos a las computadoras que estamos acá en el estudio. Es el teléfono 11-2882-5397. Así, entre todos construimos una gran cobertura de esta jornada cultural. Ahora sí, los dejo con un gorrión. Pide micrófono humano. Bien. Hola, bueno, volvió la electricidad, no tenemos pie de micrófono, así que, bien, vamos a recurrir a los viejos métodos de cuando no existían los pies de micrófono todavía. Bien, a ver, ¿qué puede ser ahora? Bueno, vamos con uno que habla de un sueño, un anhelo que creo que es compartido por... pandillas que me siguen a hurtadillas y no me quieren dejar. Sueño con la libertad, sueño con la libertad, sueño con la libertad. Bien, allí escuchamos más sonidos desde la transmisión especial que la Red Nacional de Medios Alternativos está llevando adelante allí en la estación Darío y Maxi, a 14 años del asesinato del puente. A 14 años de la masacre de Avellaneda, se... Por la memoria de Darío y Maxi. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio arde rojo. Alternativos. No se puede seguir sin ver la luz y sin respirar. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. Me monto a Memphis la blusera para decirte que en instantes aparece la transmi. Cachito Fuchman, de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, compartiendo micrófono con una de las compañeras de los Petroleros de las Heras. ¿Te acordás todavía, no? De los petroleros de Las Heras condenados a prisión perpetua por la muerte del policía Sayago. No fueron, pero bueno. Son trabajadores, es fácil engramparles un crimen que no cometieron. Hoy es lunes y sigo igual. Hay que ir a trabajar. Hasta quién sabe qué hora estaremos a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, emitiendo sonidos desde la estación Darío y Maxi. Soy un náufrago en el mar y estoy cansado de remar. Así no se puede seguir sin ver la luz y sin respirar. Gran abrazo para aquellos que nos estén escuchando. ¿Cómo hacemos con estos desfases de tiempo? Nos van a estar escuchando mañana domingo en el puente allí en Neuquén, por la tarea de familiares y amigos de Luciana Rúa, de El Zumbido, de ANRED, filial Neuquén, allí en esa provincia, la Red Nacional de Medios Alternativos presentes. Nos están escuchando hoy en realidad, porque ellos nos están escuchando ahora, pero nos van a escuchar mañana, porque nosotros estamos ahora mismo instalados sábado a las 18 horas casi en punto, con mucho frío en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Ahí justo en el límite, abajo, apenas pasás el puente Pueyrredón, te bajás en Avellaneda y a metros tenés la estación Darío y Maxi. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué se necesita? Un abogado. Un asesino se necesita salud, trabajo, se necesita respeto, se necesita una sola vez en la vida acertar un numerito a la quiniela. Se necesita más que eso, se necesita justicia en la causa de Darío y Maxi. Se necesita ver en la cárcel, o por lo menos sentados en el banquillo de los acusados, para comenzar, a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Nos quieren hacer creer que fueron dos policías locos. Salud y trabajo. Quienes tenemos la suficiente edad para haber estado en la calle por esos días sabemos que aquello no fue un hecho aislado, que era una escalada de violencia que bajaba desde el Estado para descomprimir la tensión social y la organización que se venía dando en los barrios. Había que desalentar la participación, había que sacar a la gente de las calles. Juanjo Álvarez, Bucau, Felipe Solá, Aníbal Fernández. Y sigue la lista de funcionarios de aquellos años. Algunos después consiguieron reciclarse, otros cayeron en desgracia ahora y solo pueden ver partidos de hockey. Pero allí están los familiares de Darío y Maxi, las organizaciones que los rodean, que los acompañan, y un montón de organismos de derechos humanos que están atentos a que no se caiga la causa por las responsabilidades políticas en el caso de Darío y Maxi. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Lleve sus nombres. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Bueno, y continuamos con esta transmisión en vivo que estamos realizando desde la Red Nacional de Medios Alternativos, aquí desde la estación Darío y Maxi, a 14 años de la masacre de Avellaneda, en el marco de las jornadas culturales este 25 de junio, como todos los años, que va a estar continuando durante toda la noche y en el transcurso del día de mañana, ya 26 de junio, donde se están cumpliendo 14 años. Estuvimos con el bloque latinoamericano con el que abríamos esta transmisión, que estuvo a cargo de la Escuela de los Pueblos Abya Yala. Estuvieron compañeros y compañeras de México, de Honduras, de Paraguay. Estuvo haciendo un cierre con sus emotivas palabras y reflexiones el papá de Darío Santillán, Alberto, compañero querido. Estuvimos luego con un pequeño interín de problema técnico de corte de luz, pero ya estamos aquí de nuevo a full, como siempre. Recordá que la transmisión es tanto por streaming, o sea, por TV, como también por radio a través de www.rnma.org.ar, y que también está levantando la transmisión la gente de la retaguardia ahí con Fernando, que nos está haciendo parte de bases y de soporte. Le mandamos un fuerte saludo. Y a todos y todas aquellas que están escuchando la transmisión a través de internet y viendo la transmisión a través de internet, y todos los que se acercan aquí a ser parte de esta experiencia. Bueno, recordá también que todos aquellos y aquellas que estén alrededor de la estación, que estén haciendo filmaciones y sacando fotos, pueden participar colaborativamente de esta transmisión, mandándonos su video o su foto por WhatsApp al 11-2882-5397 para sumarte a esta transmisión que construimos entre todos y todas. Y bueno, estamos en el segundo bloque temático de esta transmisión en vivo. En este caso lo hemos denominado el bloque antirrepresivo, un tema no menor, un tema que en una fecha como hoy nos trae a la reflexión las continuidades del aparato represivo del Estado, las continuidades de las responsabilidades políticas, de las responsabilidades del no accionar judicial, del que tanto se habla y que lamentablemente somos víctimas diariamente. Para esto estamos con dos grandes, ¿no? Por un lado lo tengo acá a mi derecha, a Cachito Fuchman. Buenas tardes, Cachito. Él es de la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos y también parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Y estamos acá a mi izquierda con Claudia. Ella es la compañera de Omar Mancilla, compañera de lucha, compañera de vida. Así me pidió que la presente y me pareció hermoso que lo describiera desde ese lugar. Omar es uno de, lamentablemente, de los presos de Las Heras, condenados a cadena perpetua el 12 de diciembre del año 2013, a dos días del Día Internacional de los Derechos Humanos. La justicia condenaba a 6 trabajadores a cadena perpetua y sentaba un precedente terrible. Bueno, la idea, y le damos comienzo a este bloque, un poquito hablando con Cachito. Buenas tardes, Cachito. ¿Cómo estamos? Ante todo, hay algo que no entiendo. ¿Dijiste eso de grande? Bueno, pero se entiende. No sé cómo querés tomarlo vos. Continúame. Bueno, Cachito, un poquito hablábamos fuera del aire de algunos acontecimientos que están sucediendo hoy y cómo esto tenía que ver con una continuidad y con una situación coyuntural que estamos atravesando. Estuviste en Tierra del Fuego cuando fue el violento desalojo que veíamos a las 3 de la mañana y sin orden de allanamiento. Estuviste también acompañando lo que sucedía el jueves pasado, ahora hace 48 horas nada más, donde hubo una represión, 15 compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras detenidas que bueno fueron liberados minutos después, horas después en realidad, gracias a la lucha. Y bueno, la idea era un poquito que pudiéramos reflexionar en función de la coyuntura y lo que viene sucediendo. Bueno, hola. Sí, también estuvimos como parte del Encuentro Memoria Verdad y Justicia en Jujuy, acompañando a los compañeros del SEOM, que en ese momento tenían 3 pesos, que también logramos que finalmente sean liberados, con la lucha no solamente nuestra, sino de los municipales jujeños, que se habían movilizado desde La Quiaca, desde La Quebrada, desde Calilegua, de diferentes puntos de la provincia a pie, hasta acercarse a San Salvador de Jujuy. Lo que está pasando en este momento es que nos encontramos ante una ofensiva realmente brutal, tremenda, de los sectores del poder económico más concentrado desde el aparato propio del Estado. Porque lo que tenemos que entender es que a partir del 10 de diciembre asumió, y este quizás sea una de las grandes diferencias con respecto a otros momentos de nuestra historia, no a través del golpe, de un golpe, sino a través de elecciones, al poder político, los sectores más concentrados del poder económico. Y comenzaron a hacer aquello que era esperable que hagan, que es, en forma brutal y acelerada, realizar una tremenda transferencia de riqueza de los sectores populares hacia ellos, hacia los sectores concentrados económicamente. Empezaron con el tema de las retenciones, o sea, que significa no comprarles impuestos a las patronales del campo, a las patronales mineras, a las patronales industriales que exportan. Los últimos días quitarles, o sea, reducir tremendamente lo que es bienes personales justamente a los sectores de mayores ingresos. Quizás en esto de ser algo tremendamente, podemos decir, algo ya que sin ningún tipo de tapujos y para mostrarnos lo que son en la cara, hasta sacaron los impuestos a los autos de alta gama y al champán y a todos los artículos suntuarios. Bueno, a ver, lo perdimos, pero ya lo vamos a recuperar a Cachito Fuchman, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que se está constituyendo en un organismo de derechos humanos en sí mismo, donde confluyen, yo creo que casi todas las organizaciones del arco amplio de la izquierda, de la tradicional y de la que se autodenomina nueva izquierda, que no pueden convivir en otros espacios, pero que están dentro del Encuentro Memoria y Verdad y Justicia. Por eso está tan activo el encuentro. A ver si recibimos nuevamente audio desde allí. En el sector privado decidieron pagar la deuda, decidir pagar esa deuda que ninguno de los que estamos acá hemos asumido, significa obviamente aumentar más el endeudamiento, que parezca paradójico, porque no hay plata, ninguno de nosotros asumió esa deuda y tampoco la tendríamos que pagar, pero la estamos pagando y no hay plata para eso. Y finalmente, cuando empiezan los sectores populares a reaccionar, a responder a estas medidas, a decir no quiero que me metan más la mano en el bolsillo, a decir no quiero, no queremos más ajuste, no queremos que nos despidan, no queremos que nos toquen las jubilaciones, porque mientras dicen que van a reparar a los jubilados, en Tierra del Fuego les quitan gran parte de la jubilación a los trabajadores. Entonces, cuando se empieza a resistir esas políticas, el Estado responde con una represión, pero un alto nivel de represión. Acá no es la gendarmería desalojando a los trabajadores del EAR, pechándolos en la Panamericana, como estamos acostumbrados, sino directamente es tirándole a los manifestantes. Lo hemos visto esta semana, el día jueves, al mediodía, entre la legislatura de Santa Cruz, y a la noche, ya no para irnos tan lejos, acá cerquita, apenas algunos kilómetros, en el norte del conurbano, en San Isidro. O sea, lo que nos están diciendo es que cada vez que vayamos a salir a la calle a defender nuestros derechos, ellos están dispuestos a reprimirnos. Bueno, te escuchaba y pensaba, ¿no?, en que en un punto, lamentablemente, muchas veces hay que hacer memoria, y memoria muy a corto plazo, y que en esto que vos mencionás de descargar hacia el sector de los y las trabajadores y trabajadoras, también se ha comenzado una fuerte ola de criminalización de la protesta social, pero la realidad es que la criminalización de la protesta social no es de hoy, no es de este gobierno exclusivamente, viene de hace, bueno, cuánto tiempo, ¿no? Difícil de ponerle un punto inicial. Y en eso, bueno, me gustaría, Claudia, que bueno, te presentes y que nos comentes qué implica, ¿no?, todo lo que sucedió con los 6 petroleros y cómo fue un puntapié, ¿no?, inicial para darle una continuidad y una, bueno, una posibilidad lamentablemente mayor al sistema judicial de seguir apuntando contra los y las trabajadoras, y que evidentemente este año, si bien no, nunca dejó de suceder, evidentemente se hace. La voz que escuchás es la de Lucrecia Fernández, compañera de Zumba la Turba, allí en Córdoba, y de Mucho Palo Noticias. Ella está conduciendo este bloque, el segundo bloque de esta transmisión especial, que va a tener 3 momentos. El primero ya pasó, con la cuestión internacional y los compañeros de Paraguay, de Colombia, de México, presentes para contar sus realidades, de Brasil también. Y ahora estábamos con lo antirrepresivo, allí con Cachito Fuchman y con la compañera de lucha y de vida. Qué buena definición de uno de los petroleros de Las Heras. Junio arde, rojo. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio arde, rojo. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. Seguimos luchando. 25 de junio. Jornada cultural frente a la estación Darío y Maxi. 26 de junio. Acto en el Puente Pueyrredón. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. Por la memoria de Darío y Maxi. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Fue de 8 años arde un juicio rojo, totalmente armado, y vuelvo a decir, al mejor estilo videlista, que nosotros en muchas ocasiones decíamos que era un juicio, que era el tribunal de la venganza, porque en ese tribunal lo único que hicieron, o sea, fue juzgar a los trabajadores. Ahí está Claudia, por si recién llegas. Ella es compañera de vida y de lucha de uno de los petroleros de Las Heras, condenados a perpetua. ¿Sabían quiénes eran los líderes? Y bueno, ahí surgió que después de 3 meses los condenaron a los compañeros, cosa que sienta un precedente, porque hacía desde 1933 que a trabajadores no se los condenaba a perpetua. Donde el fiscal del caso dijo que una bolsita en la cabeza y un par de cachetadas no eran tortura. Ariel Candia era el fiscal. Así que, bueno, nosotros desde ese momento nos dimos cuenta que solo no podíamos luchar. Entonces decidimos poner en pie una red internacional por los presos perseguidos del mundo. en la cual ahí conocimos a Alberto, o sea, yo por lo menos lo conocí a Alberto, entablé una relación con él. Él desde ese momento, bueno, estuvo con nosotros, siempre nos apoyó, así como todas organizaciones del mundo. El 12 quiere decir algo muy importante, que gracias a la lucha de muchas organizaciones, nuestros compañeros hoy pueden estar en sus casas con su familia. Yo quiero agradecer porque yo sé que acá hay mucha gente que dio un volante o que hizo una charla o algo por los petroleros condenados de Las Heras en Santa Cruz. Así que, bueno, nada, eso. Quería decirle que siempre estamos con los que luchan, que a Darío y a Maxi siempre lo recordamos en cada acto, en cada lugar que vamos, porque sabemos que queremos presos a los responsables políticos de los asesinatos de él. Y para terminar, es cortito, yo sé que estamos corto de tiempo, pero quiero leer una adhesión que le mandó sobre el asesinato de estos dos jóvenes luchadores. Pero queremos compartir con usted unas palabras con ustedes. Solo podemos imaginar el dolor que un padre siente por la pérdida de su hijo. Es cuando por un momento perdemos nuestra esperanza, se nos viene a nuestras mentes todos los siempre en nuestra memoria y siempre estarán en nuestra compañía en cada momento que nosotros ataquemos a aquellos en el poder. Sabemos que no significa mucho, pero te prometemos que no olvidaremos, no nos iremos para atrás, no nos rendiremos y siempre honraremos el sacrificio de tu hijo hasta el día en que los asesinos que gobiernan este mundo paguen, hasta que construyamos el mundo que Darío y Maximiliano soñaron. Anarquistas de Grecia, prisión Coridalos, Alade. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, la idea era cerrar reflexivamente con las continuidades y con la represión de Estado como una forma sistemática de accionar contra los pueblos del mundo, pero creo que difícilmente podamos cerrar con una reflexión más clara que la lectura que acaba de hacer Claudia de los compañeros presos en Grecia. Así que vamos a concluir así el bloque antirrepresivo y redoblar el aplauso a los compañeros que mandan desde la distancia una adhesión de estas características, y ni hablar de exigir la libertad de todos los presos y presas políticas por luchar en el mundo y renovar una vez más el pedido de enjuiciamiento inmediato a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda y de todas las represiones por luchar que lamentablemente tenemos en nuestro país y en el mundo. Así que agradecerles nuevamente a Cachito y a Claudia, y bueno, y así nos vamos con este bloque y ya volvemos en unos minutitos nada más por la transmisión en vivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¡Vamos todos!